dinos, Francisco, ¿cómo es que puedes hablar? Aquellas flores del campo, aquellos peces del mar. Dinos, Francisco, ¿cómo es que puedes amar a todos los que te gritan que eres un loco de atar? ¿De dónde sacas la fuerza que no permite perder esa alegría que llena entero tu corazón? Solo Dios, solo Dios es esa fuerza que inunda, que invade todo tu ser. Solo Dios, solo Dios es esa paz infinita que actúa dentro de ti. Dinos, Francisco, ¿cómo es que puedes dejar dinero, nombre y amigos para marcharte con Dios? Dinos, Francisco, ¿cómo es que puedes estar en medio de los leprosos dando ternura y amor? ¿De dónde sacas la fuerza que no permite perder esa alegría que llena entero tu corazón? Solo Dios, solo Dios es esa fuerza que inunda, que invade todo tu ser. Solo Dios es esa paz infinita que actúa dentro de ti, que actúa dentro de ti. Solo Dios es esa fuerza que inunda, que invade todo tu ser. Dice la gente que solo con verte ya se llenaba de ternura y de paz.